la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Ciusinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui, acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yup otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Ciusinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a la página de Yupanqui. Una vez más, aquí como cada domingo a las 21 por AM1480 Radio Sensaciones, para compartir 60 minutos de información trapera en la que ustedes van a estar hoy enterados de todo lo que pasa en la semana previa, la semana anterior al debut de Yupanqui en el próximo torneo de Primera División de 2010-2011. La semana que viene, a esta hora, ya estaremos hablando de un resultado puesto ante Atlético Lugano en la primera fecha y lo que habrá sido el comienzo victorioso o no del conjunto que dirige Fito Muñoz en el certamen que será largo, será a las 34 fechas que nos tiene acostumbrado el torneo de la D y que habrá mucho por recorrer para soñar con la ilusión de lo que no se pudo lograr en otro momento, la ilusión de tenerlo a Yupanqui bien arriba y peleando. Esas son las ganas de los jugadores, esas las ganas de los dirigentes y del cuerpo técnico para poder tener un año que nos deje satisfechos a todos. Tengo a mi lado, una vez más, después de sus dos semanas de justificada ausencia, a mi compañero de tareas, Guido Oliveto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, y muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. ¿Lo dejan dormir por ahora? Estamos. Muy bien. No dijo que sí, dijo que estamos. Estamos. Guido, muchas novedades en lo que fue esta semana de laburo. Muchas. Me estoy ayornando más por vos porque esta semana no pude ir por el club. Pero en toda semana previa es bastante lo que se mueve. Me dijiste que a nivel plantel lo más relevante es que el arquero hay que improvisarlo. No improvisarlo, pero todavía no está definido quién va a ser el arquero de Yupanqui. Y hubo un cambio de planes porque al alejarse Alejandro Santillán, quien finalmente no quedó en Cañuelas. Eso es lo que me dijeron, que no conformó. Pero no sé si no conformó por lo futbolístico. ¿Será que no conformó o que a raíz de lo que dijimos la semana pasada, la gente de Yupanqui y de Cañuelas se comunicaron y él habrá mentido, habrá dicho otra cosa? No te sé decir. Acá me parece que que no sé qué pensar, porque no me parece un pibe que te pudiera... A simple vista parece una trastada de jugador para el club. ¿Su actitud le habrá arruinado la carrera? Veníamos hablando con Leonardo Perales. Hay que ver cómo sale esto. Hay muchos jugadores que se han mandado peores y después vos lo ves dando vuelta olímpica y elogiado por la prensa. Pero vamos a ver. Lo cierto es que Santillán no está jugando en Yupanqui. Uno enseguida pensaba en Gijena, que había sido el suplente de la temporada pasada. Gijena, sí. Bueno, Gustavo Gijena no fue a la pretemporada, sin aviso. ¿No fue el día que se reunían para viajar? ¿Fue la pretemporada sin arquero? No. ¿Fue el chico de Juventud Unida? Fue Báez y fue el chico de... ¿El chico de Atlanta? No, el chico de Atlanta, ahí me mataste, no sé si fue el chico de Atlanta, pero el que fue Roberto Capolupo, que es, va a ser cuarta, hoy es el tercer arquero del plantel, arquero de la cuarta división. Exactamente. A ver, pasemos Gijena, el limpio. Gijena desaparece también. ¿Por qué? Supuestamente porque está lesionado. Eso se enteraron después los dirigentes, después ya transcurrida la pretemporada. Ahora, después de 2 semanas de silencio, se vuelve a comunicar Gijena con la dirigencia y le dice que sigue lesionado. Ya el cuerpo técnico a esta altura no lo va a tener en cuenta, porque en la pretemporada hubo kinesiólogo, hubo el material suficiente como para que él pueda trabajar diferenciado y pueda arrastrar con su lesión, llevándolo de la mejor manera. Al cuerpo técnico esto le chocó, le pareció imprudente, sobre todo por la falta de comunicación, y bueno, lo ha hecho a un lado. No va a ser fichado Gijena. No va a estar en lista de buena fe. No va a estar en lista de buena fe en principio, salvo que transcurra algo esta semana que haga cambiar de opinión a la dirigencia. Entonces, dijimos Pablo Báez, nacido 16 de agosto del 82, 27 años, ex arquero de Juventud Unida, tuvo una buena temporada dentro de la floja campaña del Lobo en la temporada pasada, un arquero con experiencia, ¿sí? Otro que puede pelearle palmo a palmo la titularidad a Báez es Leandro Bonet, arquero procedente de San Martín de Bursaco, que viene con pase internacional, viene de Paraguay en realidad del pase, pasó por Midland y Centro Español también antes de jugar en el equipo de Bursaco. Categoría 86, 24 años, es confirmado que va a ser fichado en Yupanqui. Perfecto. ¿Sí? Por el lado de... Y el tercer arquero quedaría el chico de... El tercer arquero hoy es Capolupo. Maximiliano Díaz, arquero procedente de Deportivo Merlo. La semana pasada Fito Muñoz habló de la posibilidad de un arquero de Deportivo Merlo. Estará siendo evaluado por el cuerpo técnico lunes, martes y miércoles. No habrá amistosos, pero sí lo verán haciendo fútbol entre los mismos jugadores de Yupanqui, para ver si este arquero se queda o no. Listo. Si vos me preguntás quién va a ser el arquero titular la semana que viene... Yo Báez. Y no sé. No sabés todavía. Y sí, por eso, no sé. Yo no te lo puedo asegurar. El resto de los puestos estamos cubiertos. En el resto de los puestos estamos cubiertos. Entonces, ¿entendés vos que te gusta jugar con la táctica, con la técnica, con los nombres? ¿Cómo sería hoy el equipo, salvando este dato del arquero, cómo sería hoy el equipo que enfrentará el sábado a las 15:30 a Lugano? Dentro de 7 días va a estar jugando, bueno, la duda, Báez o este muchacho Bonet en el arco. La defensa va a ser los tres que vienen jugando habitualmente. Luca Fregote, que no jugó el último amistoso ante los libres del Cefar porque faltó con aviso al entrenamiento. Martín Perelman como libre y Diego La Logia por izquierda. En el medio va a jugar Damián De Luca por derecha. El volante central calculo que va a ser Ezequiel Romero, porque Ariel Rica tiene una tendinitis en la rodilla izquierda y no sé si va a estar recuperado para entonces. El volante por izquierda va a ser Maxi Martínez. Los dos enganches van a ser Juan Canseco y Nahuel Palavecino, como lo han venido haciendo durante toda la pretemporada. Y arriba, para mí, van a ser Román Bortolotto y Martín Gardarián. Hay quien dice que en lugar de Bortolotto podría jugar David Aguirre. Que sería más, más ofensivo todavía con Aguirre. Sí, lo que pasa que por el juego de Fito Muñoz, que le gusta jugar con uno por afuera, me da la sensación que Bortolotto... Por lo que veo, vos estás planteando un equipo con 4 jugadores de vocación ofensiva. Sí, un equipo, si a Yupanqui le dan la posibilidad de atacar, bueno, no va a ser el caso de la semana que viene por el terreno de Lugano, pero en cancha de Liniers, una cancha que está en muy buen estado, donde se puede jugar y los jugadores de buen pie pueden destacarse, estos 4 jugadores, los 2 enganches que van a ser calculo a lo largo del año para Vecino y Canseco, más los 2 que tengan ofensiva, van a poder jugar con bastante comodidad. Jugar con 2 enganches en la D es una apuesta... una propuesta sí, bastante linda. Sí, pero en algún momento a Fénix le dio mucho resultado y no ha cambiado tanto el fútbol desde entonces hasta este momento. Planteado el tema de los arqueros, planteado el tema de la posible formación titular de Yupanqui ante Lugano, si querés, hacemos un repaso de incorporaciones, quiénes se fueron, quiénes continúan en el plantel y lo que queda como el informe final de Dale. Este Yupanqui para comenzar el próximo campeonato. Director técnico, sabido es Rodolfo Muñoz en reemplazo de Néstor Caggiano. Las incorporaciones: Román Bortolotto, delantero de General La Madrid; Damián De Luca, volante de General La Madrid; Gonzalo Gasperini, volante libre de All Boys; Martín Gardarián, delantero ex argentino de Quilmes; Ariel Rica, volante de Deportivo Riestra; Nahuel Palavecino, volante de General La Madrid; Martín Perelman, defensor proveniente del Apoel Beer Sheva de Israel; David Aguirre, delantero de Centro Español; Gonzalo Pérez Escobar, volante de Deportivo Español, libre; Arnaldo Damián Aguirre, a préstamo, defensor de Deportivo Morón; Pablo Báez, arquero de Juventud Unida; y Leandro Bonet, arquero de San Martín de Bursaco. Podría agregarse, depende de lo que diga el cuerpo técnico, Maximiliano Díaz, arquero proveniente del Deportivo Merlo. Continúan en el plantel los defensores: Jonathan Varas, Luca Fregote, Matías Borrajo, que volvió de Italia, finalmente no arregló su situación allí; Diego Laloggia, volantes Fernando Duarte, Ezequiel Romero, Maximiliano Martínez, Juan Canseco y el delantero César Sandoval. Completan el plantel de los que entrenan con la primera estos chicos de cuarta: Roberto Capolupo, como dijimos, Martín Souto, Leandro Nieva, Robles, Carlos Guidú, David Debones, Fernando Solaverrieta, Ezequiel Romano y Alan Sorsoli. Y haciendo un repaso rápido de los que se fueron, son Walter Negretti, Lucas Vallejos, Nicolás Fuentes, Jonathan Requia, Adrián Cardoso, Diego Ruiz, Daniel Infram, Cristian Bruno, Gonzalo Martínez, Julio Fleitas, Pablo Pozo, Darío Gianacci, Fernando Salorio, Alejandro Santillán, Nicolás Pepe y Pablo Ponteri. La pretemporada, sabemos, se realizó en Máximo Paz entre el 19 y el 23 de julio, y repasamos los amistosos: 2-2 con los libres del complejo Adidas de Tortuguitas, goles de Bortolotto y Maxi Martínez; 0-0 con el selectivo de Morón; 2-2 con Talleres de Remedios de Escalada, goles de De Luca y Gardarián; 1-0 ante los libres del complejo de Adidas de Tortuguitas con gol de Gardarián; y los dos que se jugaron esta semana, 3-1 abajo ante el selectivo de Atlanta con gol de Bortolotto, y 2-0 ante los libres del Cefar con goles de Bortolotto y La Loggia. Completísimo, Leo. Ese es el panorama de Yupanqui para comenzar el torneo de Primera División D de la temporada 2010-2011. El torneo que empieza el sábado que viene, que es la temporada número 62, uh-huh. Leo, de la Primera D, que se jugará en dos ruedas, como dijimos, todos contra todos, los 18 equipos, el campeón asciende directo y del segundo al noveno puesto clasifican un octogonal. La modificación de este año es que se va a jugar ida y vuelta. Esto se puede modificar, a priori sería... Apertura y clausura, aparentemente, es lo que quieren todos los clubes. No, te digo el octogonal, que se juega ida y vuelta dos partidos. Bien. Esto se puede modificar en el transcurso del año, ha pasado, sin ir más lejos, en la 2002-2003. Uh-huh. Otorgará el derecho a este octogonal a jugar la promoción con el penúltimo promedio de la Primera C, perderá la afiliación por un año, el equipo con peor promedio en la sumatoria de las últimas tres temporadas, como viene siendo. Ajá. Los equipos más comprometidos, como lo venimos diciendo, Leo, es Ballester, 0-9-70, Lugano, 10 puntos arriba de puntaje real, tiene 1.117, y Paraguayo tiene 1.161 de promedio, además de los tres equipos que empiezan de cero, que son Argentino de Rosario, que descendió perdiendo la promoción con Liniers, Sportivo Barracas Bolívar, y volvió de la desafiliación por un año, Puerto Nuevo de Campana. Quedó desafiliado por un año el torneo pasado el Club Social y Cultural Muñiz, y ascendieron Guayurquiza y Liniers. El cronograma de la primera fecha, León, uh-huh, ya te lo estoy diciendo. Como ya venimos diciendo, Yupanqui juega con Lugano en Tapiales, ojalá, Ituzaingó con Sportivo Barracas Bolívar en Ituzaingó. Gana Ituzaingó. Doc Sud, Argentino de Quilmes. Empatan. Claypole, Juventud Unida. Gana Juventud Unida. Paraguayo, Cañuelas. Gana Cañuelas. Empate. Central Ballester, San Martín de Bursaco. Empatan. Puede ser. Ojo. Es el pulpo Leo tenemos acá. Tenemos... Centro Español Riestra. Gana Riestra. Puerto Nuevo Victoriano. Empatan. Y en el debut en la categoría, Argentino de Rosario con Atlas. Qué lindo partido. Gana Argentino de Rosario. Yupanqui comenzará el sábado que viene su 36ª temporada ininterrumpida y consecutiva en la Primera D. 36 temporadas en la D, igualando, esto no lo hemos dicho, el récord de Juventud Unida, que jugó 36 temporadas sin faltar en la categoría entre 1957 y 1992. El récord de permanencia igualmente en una misma categoría de ascenso la tiene Nueva Chicago, que permaneció en la B 41 temporadas entre 1941 y 1981. Ojalá no batamos ese récord. Y en la D, en la D es récord con Juventud Unida. Exactamente, en la D es récord con Juventud Unida. No me interesa superarlo. No, esperemos que no. Yupanqui jugará contra Lugano su partido número 1022 en la categoría, siendo el quinto equipo que más jugó en la D en la historia, detrás de Juventud Unida, Centro Español, Victoriano Arenas y Atlas. Ajá. Hasta el momento, Yupanqui jugó en AFA 1021 partidos, de los que ganó 300, la victoria 300 fue el 4 de abril pasado con gol de Julio Fleitas ante Atlas. Empató 257 y perdió 464 con 1.333 goles a favor y 1.683 goles en contra. Wow, qué laburito que se ha hecho Guido para ustedes hoy, ¿eh? Y después decimos lo del, cuando termina el programa, el historial con Lugano. Cómo no, hay que hablar de otras cosas, otros medios que se van sumando a nuestra cartera de ventanas para abrir y poder ver a través de lo que es hoy internet el espectro Yupanqui. Uno sabe que en www.yupanquifutbol.com.ar tenemos la página, que en este momento la más antigua de manera consecutiva, siguiendo al fútbol de Yupanqui, apoyada un poco por la subcomisión de fútbol. Después volvimos nosotros, después de un tiempito, con otra dirección, www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com, y ahora se suma, bueno, está la de Círculo Amigos de Yupanqui. Exactamente, que, siempre de atente. Que si bien no trabaja en lo deportivo, sí está atento para poder organizar gente que se agrupe para colaborar con Yupanqui. Y ahora, esta semana, apareció un medio nuevo y apareció con todo. www.futbolyupanqui.blogspot.com, la página que está haciendo, o el blog que está haciendo nuestro amigo Diego Genadiev, Tiguito de Granbur, para quienes lo conocen de la cancha, que empezó con todo, notas a Gonzalo Martínez, que está en Claypole a préstamo, Borrajo. A Matías Borrajo, nota a Damián De Luca, Martín Gardarián, a Luca Fregote, una mención para Dante Majori, así que con todo, está metiendo prácticamente una nota distinta por día, así que les recomiendo que visiten www.futbolyupanqui.com. Así es, .blogspot.com, para estar también al día con todo lo que es el trapero. Y la semana que viene lo vamos a tener a Dieguito explicándonos por qué la iniciativa esta, porque a él no le alcanza simplemente con ser hincha e ir a entrar a la cancha. Así que en cualquier momento lo tenemos acá sentado, decir que vive lejos. Decir que vive lejos, pero en cualquier momento lo tenemos a Dieguito acá sentado, ¿sí? Y en cuanto a otras actividades, hay que decir, igual en un ratito vamos a ampliar un poco el tema, mañana se juegan las finales de la Liga Argentina de Futsal. Uh-huh. Y en esta liga, por segundo año consecutivo, Yupanqui va a disputar la final en la categoría senior, que es campeón del pasado torneo, va a disputar la final ante Cultural, acá el Cultural de Tapiales, están acá cerquita. Y la categoría junior llega a la final para enfrentar a Kimberley, que es el campeón de la campeón de pasado. En un ratito vamos a estar charlando con gente del futsal para que nos explique mejor cómo es el tema. Tenemos también novedades de otras actividades. Tenemos novedades de otras actividades. El básquet, que como dijimos, que está el IVA 3, que es el primer equipo de Yupanqui, recién se va a reanudar la semana que viene el torneo del IVA 3, donde Yupanqui está en el quinto puesto, entrando hasta ahora en el playoff, definiendo, como dijimos, como visitante, del cuarto puesto para arriba definís como local. Pero en ABA, que no se tomó descanso invernal, el día domingo, es decir, hoy a las 16:30, Yupanqui ganó contra un equipo que se llama el Dream Team. Recordemos que en ABA no solamente juegan clubes, sino también equipos sueltos de amigos. Y ganó 58-55. Yupanqui es el segundo triunfo en la nueva categoría en la que ascendió hace 20 días. Está puntero en la categoría A2 de ABA y suma la octava victoria consecutiva. Muy buena performance del segundo equipo de Yupanqui, que se recuperó después de un titubeante comienzo. Muy bien, bien. También hay cosas para contarle a la gente de los exjugadores del trapero. Así como lo tuvimos estas dos semanas a Diego Molares, dándonos una mano con el tema tuyo de la paternidad. Estuvo Leonardo Perales con nosotros también. Algunos esperaban verlo, sí, a Pipo. Y salía mejor el programa también. ¿Se escuchaba bien? Sí. Algunos sin el tarado que interrumpa de Oliveto, sale bárbaro. Algunos esperaban a verlo a Pipo dentro de la cancha o al borde de la línea. Bueno, lo tienen sentado aquí con nosotros en más de una oportunidad, lo van a tener. Hay otros que siguen jugando, como mencionamos la semana pasada, Leonardo Ruiz, que ha hecho su debut en Deportivo Armenio, o el caso del Perrito Cisneros, el pibe de Chascomús, que en Luján va a estar jugando esta temporada, y así muchos jugadores que están dando vueltas por no solo por el país, sino por el mundo. Y venimos hablando de Juan Carlos Ferreira, que está jugando en el Olimpia de Paraguay. Esta semana el Olimpia no le fue bien. Perdió 4-1 contra el Rubio Ñu. Pero de local. De local, sí. Una victoria inesperada. Rubio Ñu es un equipo vigoroso, digamos, que tiene bastante fichas, no es un equipo muy chico, digamos. Ajá. A nosotros no nos suena porque no juega torneos internacionales, pero es un equipo bastante fuerte, por lo que uno se puede informar. Lo importante para nosotros es que el único gol de Olimpia, de penal, lo hizo Juan cuando el partido Ferreira estaba 3-0, metió el gol el Juan Carlos Ferreira, terminó 4-1 el partido. Así suma, si mal no recuerdo, 4 goles en 3 partidos. Exactamente, y es el goleador del torneo. Hay que estar atento porque últimamente los goleadores que salen goleadores de los torneos paraguayos terminan en Argentina de vuelta. ¿Te acordás cuando nosotros hablamos del paso de Juan a Olimpia? Que yo tiré un ejemplo. Dije, esto es jugar un partido de una Copa Sudamericana y que te gane Olimpia 1-0 a Boca, y Boca va a comprar al 9 de Olimpia, y más si es argentino. Esto es mucha suerte. Lo ayuda a Juan, que está pateando los penales. De los 4 goles que tiene, 2 fueron de penal. Lo está pateando muy bien. No pateó penales en Yupanqui Ferreira, ¿no? No pateó penales. Que yo recuerde, no ha pateado penales en ninguno de los clubes donde ha estado. Andás a ver qué flasheó Cardoso que lo hace patear. Patea bastante bien. Se ve que lo quiere y lo apoya porque lo tiene en el banco a Pipino Cuevas. No, eso te quería corregir. Pueden jugar juntos. Pipino Cuevas está en el banco porque le falta rodaje, pero me parece que la delantera que está pensando Cardoso es Cuevas y Juan. Bien, bien. Más es que lo que está pensando. No, tener es un costo político y de tribuna que no quiera. Creo que seguro, Cardoso quiera. Seguro. Es más, lo que yo no tuve tiempo el otro día de decirte, que si uno se fijaba en los foros, le daban a Juan, antes de debutar a Juan, le daban, ¿quién es este muerto? Fue muy importante, en el primer partido contra Sport Colombia, cuando estaban 1-0, la gente lo pedía a Pipino Cuevas. Sí. Y eso que el gol... Se comió 3 goles hechos, Juan, ese partido. Estaba ganando 1-0 con gol de Ferreira. Igual la gente lo pedía a Pipino, y fue muy importante en ese partido que el tercero lo haga Ferreira, porque ahí terminó de meterse la gente en el bolsillo. Tenemos declaraciones. De ese partido, del primer partido, esto lo sacamos de Univisión, que hacemos la gentileza, por más que no escuchen, pero corresponde, no les obliga. Esto fue después del partido, cuando fue por los periodistas de Univisión, que es el que transmite los partidos de Paraguay para el mundo. Decíamos, Juan Carlos, nombrado figura del partido. Acaba la nota. Lo escuchamos. Sí, la verdad que muy contento, lo importante es que el equipo ganó y eso no es tranquilo, ¿no? Bueno, quiero estar en comunicación con Hugo Miño y Robert Singer, ya se escucha la figura. Juan Carlos, felicitaciones por este partido, por tu debut, 2 goles. Bueno, me imagino que cualquier jugador desearía arrancar de esta manera en cualquier equipo, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, lo importante es que el equipo ganó y empezamos bien, ¿no? Bueno, decime tu sensación después de aquel primer gol, de cara a la gente de Olimpia, y ya había algún gesto como iniciando un romance que imagino dentro tuyo estarás esperando que pueda consolidarse partido tras partido. Sí, por supuesto, obviamente que uno viene para convertir goles, y bueno, gracias a Dios hoy me tocó convertir, y bueno, para la gente, ¿no?, que viene a apoyar con el día como estaba, la gente se hizo presente y bueno, gracias a Dios le pudimos regalar el triunfo, ¿no? Bueno, está lo personal, lo tuyo, que cumpliste con claridad. Ahora, de lo grupal del equipo, ¿qué te gustó? No, la verdad que el equipo maneja muy bien la pelota, tuvimos muchas posibilidades de gol, y eso es lo que deja tranquilo como delantero, uno lo deja tranquilo, ¿no? Saluda a nuestro comentarista Robert Sinker. ¿Qué tal, Juan Carlos? Felicitaciones por el debut. Bueno, muchas gracias, ¿no? Te vimos, Juan Carlos, no te conocemos, obviamente, estamos empezando a conocerte, y vimos que no solamente sos de esos grandotes que se quedan en el área esperando que le tienen algún centro, sino que te gusta tirarte también a los costados, y en ese sentido parece más a la derecha, porque hacia la izquierda juega Luis Caballero. ¿Esta es tu manera de jugar? Sí, por supuesto, el técnico es claro con nosotros y de mitad de cancha para adelante podemos ocupar cualquier espacio. Obviamente que yo siempre me siento más cómodo en el medio, ¿no? Pero si me toca salir a los costados lo hago sin problema, porque bueno, como decimos, todos somos un equipo y tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Inclusive jugando de espaldas al arco también te vio jugar. O sea, me parece que es importante el entendimiento en ese sentido con los compañeros, porque hoy prácticamente para cabecear, aprovechando tu estatura, no te tiraron ningún centro, pero sí participaste mucho del juego por abajo. Sí, lo que pasa es que este equipo por ahí no se caracteriza mucho por tirar pelotazos, más por manejar bien la pelota y llegar por los costados, y eso como delantero obviamente que a uno le gusta, porque bueno, es preferible que lleguen las pelotas por abajo que por arriba, porque uno siempre está peleando con los centrales. Así que muy contento por eso, y la verdad que el equipo hizo un gran partido y nos vamos tranquilos, ¿no? Juan Carlos Ferreira, fuiste elegido la figura del partido. Felicitaciones y gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias y saludo a mi familia, ¿no? Bueno, un gran abrazo para Juan Carlos Ferreira, la figura del partido, hablando con nosotros en este final. Bien, la palabra de Juan Carlos Ferreira allá en el fútbol paraguayo, siendo figura en Olimpia del Paraguay. Y para meternos nuevamente en lo que es la actualidad y el presente de Yupanqui, hablábamos hace un ratito de la Liga Argentina de Futsal, donde Yupanqui va a estar disputando mañana las dos finales, y tenemos en línea a uno de los directores técnicos, el director técnico del equipo junior de Yupanqui. Luis Sosa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Leo? ¿Bien? Luis, imagino que contento por esta gran campaña que han vuelto a hacer en este año y que los dos equipos hayan llegado a la final. Sí, contentos todos. Bueno, llegamos con los dos, con juniors y con seniors, uh-huh, a las finales, igual que el año pasado, y justamente contra los mismos rivales. Claro. Así que, bueno, en senior el año pasado perdimos, así que esperemos tener revancha este año. Bien, con juniors, a ver si pudimos ganar los dos torneos. Partidazo, me dijeron, la semifinal, el 2-1 en junior ante Independiente. Sí, los dos fueron partidazos. El senior empató 3-3, definimos por penales. Ganó 6-5. Sí, y los juniors, sí, 1-0 ganábamos, faltando un minuto y medio nos empataron. Ya creíamos que íbamos a largue también, y faltando 30 segundos, bueno, pudimos hacer el segundo gol y ganamos también. Uh-huh. ¿Cómo es la movida del futsal? ¿Qué tan lejos están de lo que puede ser el nivel de AFA? ¿Qué? Y no, mirá, los senior, bueno, es de más de 40. Uh-huh. Hay muchos muchachos que jugaron. Yupanqui tiene, mirá, 3 o 4, si no me equivoco, que jugaron en la selección argentina. Ajá. Tienen mundiales encima. Así que, bueno, te imaginás que es muy buen equipo, con menos ritmo, por la edad y todo eso, pero los juniors, hay muchos muchachos de todos los equipos están en actividad. Claro. O sea que, te digo, es semifinal y final, es prácticamente un partido de primera de futsal. Ajá. Inclusive nosotros tenemos un chico, Plana, Leandro, que está jugando actualmente en Italia. Ajá. Así que ahora vino de vacaciones y nosotros, como lo teníamos fichado, puede jugar. Ah, muy bien. Así que no, el nivel de juniors es alto. Sí, igual me imagino que cuando el equipo de junior sale a la cancha, todas las miradas van dirigidas a uno, ¿no? Sí. Pero el Betito Carranza se roba las miradas. Sí, pero es uno más en el grupo, porque, bueno, los demás muchachos juegan. Futsal es muy distinto al fútbol 11, ¿no? Ajá. Y, bueno, hay que tener mucho ritmo y saberlo jugar. Y Betito sí, lo aprovechamos mucho en el mano a mano en las canchas grandes. Sí, pero se unió bárbaro al grupo y es uno más. ¿Es verdad lo que dicen por ahí, que si se aprobaba en la mesa de la D el hecho de que algún ex profesional pueda jugar, el Betito Carranza se iba a poner en forma para jugar en la primera de Yupa? No, siempre lo cargamos, pero no estaban los planes. Siempre lo cargamos y queremos que venga, pero no estaban los planes. Hay que jugar en esas canchas poseadas, ¿eh? Claro, sí, no es lo mismo. Y bueno, él tampoco está para esos vaivenes que le peguen tanto. Uh-huh. No quiere saber nada. Luis Guido Oliveto te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo te va? Todo bien. Te hago una consulta. ¿Está la expectativa de poder entrar en AFA? ¿Lo tienen hasta ahora como nada más jugar en Liga Argentina? ¿Cómo es eso? No, la idea es poder entrar con todas las categorías en futsal. a partir del año que viene, pero bueno, hay que coincidir con los horarios, que haya lugar en el club, pero la idea está, se está hablando para entrar. Hoy no están jugando de local en el club, ¿correcto? No, este es un torneo que hay 5 o 6 sedes y bueno, se juega en esos clubes. Mañana, por ejemplo, las finales se juegan en el estadio de Argentinos Junior, cubierto ahí en Islas Malvinas. Uh-huh. Sí, en bueno, ese estadio se jugó la última semifinal. Perdón, Luisa, en ese estadio, en el año 2002, se jugó el último partido de Yupanqui en futsal. Claro. Que perdimos la semifinal con Atlanta por el ascenso a primera. Ah, mirá vos, uh-huh. No sabía. Cuando teníamos un gran equipo conducido por Cristian Perata. Ajá. Sí, lo he ido a ver algunos partidos ese año, pero no sabía que habían jugado la final ahí. La semifinal, un gran equipo teníamos. Es una gran alegría para mí que este deporte que le ha dado cuando era fútbol salón en la vieja AFA. Oh, yo vi a Yupanqui perder el invicto de 20 y pico de partidos, lo llevé a mi viejo en un partido contra Muñiz, no quería saber nada, no quería ir y... Bueno, ahí estábamos nosotros, armamos nosotros todo ese futsal. ¿Cuántos partidos habían sido invictos? Sí, no me acuerdo, pero 20, un montón, pero 21, teníamos si un no me equivoco, habían sido. Bueno, fuimos con mi viejo, ya, mirá, después de tantos años te enteraste por qué perdieron el invicto. Fue mi viejo y no quiso ir nunca más. Luis, te agradecemos por el contacto. Lo mejor para mañana. Hacemos desde aquí la invitación para la gente, a los que quieran ir. Mañana está todo 20, el mundo ahí en horas, el complejo, ¿no? De Argentinos Junior en Isla Malvinas. Gutenberg, 20:30 y 21:30. Exacto. ¿Se juega un partido tras el otro? Claro, sí. Bien. Bueno, y esperamos la semana que viene tener las mejores novedades para hablar con alguno de los muchachos que están en el grupo y festejar el título. Dale. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, Bien, la palabra de Luis Sosa, responsable del futsal de Yupanqui, que mañana va por 2 nuevas finales. Exactamente. Bueno, ¿te parece que empecemos a vender? Dale, Leo. Comenzamos la venta aquí en la 1480 con la voz comercial de Norma Farías a la vuelta. Seguimos compartiendo material en la página de Yupanqui. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guamení. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. Sepia, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Vení a festejar los éxitos de Yupanqui a Viva Lugano. Pizza, tragos, cafetería, delivery. Viva Lugano, en sus dos direcciones. Avenida Cruz, 6445, teléfonos 4638-4400 y 4638-4404. Y en Avenida Riestra, 6052, teléfonos 4638-7711 y 4638-7744. La vestimenta de Yupanqui es de Forexport Argentina, indumentaria deportiva. Nuestras prendas con tecnología HydroWick le otorgan 100% de absorción a la transpiración, dándole seguridad y comodidad al deportista para un mayor rendimiento en la actividad. Visítanos en www.forexportargentina.com.ar. La vida cambia y cambiará. Como te quiero, se lo ganamos, la salida de Molina, la segunda jugada de victoria. ¡Gol! ¡Gol! página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensación. Gana Yupanqui con el corazón, haciendo saltar alguna lágrima que esos locos de la tribuna que soñaron alguna vez con descolgar la sierra de fin de año con Yupanqui en la punta. Soy Román Yuch, periodista de Radio Continental y Teis Sports, y para toda la banda de Yupanqui les mando un gran abrazo, sigan con lo suyo, el fútbol del ascenso también existe y entre otras cosas es gracias a ustedes. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui aquí en AM 1480 Radio Sensaciones. Tenemos una noticia muy linda para darle a la gente. ¿No es cierto, Guido? A ver, una noticia que desde el año 2005 el protagonista de esta noticia lo estaba buscando, lo estaba peleando, estaba viendo la forma, estaba buscando cómo, y Ricardo lo logró. Por eso es importante y queríamos compartirlo con Ricardo Prado del otro lado del teléfono. Ricardo Prado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Guido, muy buenas noches. Antes que nada, Guido, felicitaciones por el momento que estás pasando. A vos, a tu familia, Ricardo, y a los que te rodean, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Ricardo, lo queremos escuchar de palabra tuya, porque nosotros no nos animamos a decirlo, la verdad es esa. Contanos. Bien, en una reunión hemos tenido hace unos días atrás con la gente del gremio de la EFIP, con el señor Carlos Salazari, Claudio Salazari, que es el secretario gremial capital, que está a cargo del predio 19 de mayo, nos ha concedido 2 hectáreas para hacer 2 canchas de fútbol, con el fin de que puedan entrenar las divisiones inferiores. Sí. Queda abierta obviamente el espacio para cualquier otro tipo de emprendimiento o jugar a futuro si es necesario, más allá que la prioridad va a tener Sabio, y la posibilidad de extender estas hectáreas 2 más hacia Avenida Cristianía. Ajá. Así que bueno, esto es por 10 años, ya están los borradores de los contratos del convenio que se va a celebrar, pero ya está todo acordado. Y a cambio, el compromiso es hacer una escuela de fútbol social para la gente carenciada de la zona. Esto vamos a ver cómo lo planificamos y se va a organizar. Igual va a haber gente, técnicos de inferior trabajando en este tema. Así que estamos muy contentos con este acuerdo. Y también quiero hacer extensivo y agradecer a la gente del Club Liniers, sí, que nos ha facilitado a través de la Intendencia de La Matanza máquina de diálogo de ser necesario para reacondicionar el terreno de juego. Ajá. Hago una interrupción, a ver si entendimos bien. Si Yupanqui, dentro de 3 o 4 años, y el tema Sabio no avanza, quiere hacer la cancha para que juegue la primera y eventualmente las inferiores en ese predio, ¿lo puede hacer? Sí, porque ellos ofrecen en la esquina de Cristianía y Ruta 21 para hacer una cancha, un microestadio para AFA sin ningún inconveniente. Una ubicación magnífica. Ricardo, es una noticia muy importante para la historia del club. Sí, sí. Por más que sean 10 años, no es lo que siempre se soñó, porque es un plazo, tuvimos 10 años hábil y lo terminamos perdiendo, pero es muy interesante. ¿Cómo ves vos la... esto te lo pregunto ya entrando en confianza, ¿la gente del club le interesa o le interesaría hacer un estadio o un complejito de inferiores ahí o está distante? Hemos tenido una charla en comisión directiva el viernes pasado, el cual planteé todos estos temas para entrenar. En la primera etapa sí, vamos a avanzar, pero sigue siendo prioridad para el club y para la comisión directiva en la cancha de Sabio. Exacto. Estamos hablando, para aquellos que no se ubicaron todavía, el predio donde está entrenando actualmente la primera. Correcto. ¿Y son los mismos terrenos donde está entrenando o son otros? No, son lo mismo. Es de la entrada al predio donde está la vigilancia hacia la izquierda. Ajá. Todo ese cordón prácticamente hasta Avenida Cristianía. Perfecto. Sí. Dentro de este convenio también la primera división puede entrenar sin costo alguno, esto está incorporado. Exactamente. ¿Esto sería a partir de cuándo, Ricardo? Esto ya, están los borradores para firmarlo, para hacerlo algo formal como corresponde. Yo ya esta semana, el martes, voy a estar ahí en el predio para recorrer el lugar y ahí seguramente va a acompañar una persona que está en el tema vial, mantenimiento vial y de espacios públicos del municipio de La Matanza, para ver un poco de qué tipo de maquinaria se va a requerir para alisar o no. Uh-huh. Y bueno, y también ya estamos encaminando el tema de ser necesario tierra negra y arena para hacer las canchas de fútbol. Bien, te interrumpo otra vez, Ricardo. En un futuro cercano, cuando sé que estamos cumpliendo un contrato con Liniers y que ya está pago todo el año y que están jugando ahí y están muy cómodas las inferiores, ¿se podría, vos te parece que tendría sentido hacer el gasto para condicionar y poder jugar las inferiores ahí? Yo creo bien que primero, sobre el tema de Sabio, ¿no? Está en Lugano, nosotros estamos utilizando la cancha, hemos entrenado toda la semana, esta semana vamos a continuar el martes, otra vez vamos a arrancar a entrenar, en principio va a ir la cuarta, porque los chicos me pidieron entrenar de mañana y van a ir todos a Sabio. Así que no estamos perdiendo de vista ese objetivo, ¿no? Ese anhelo de todos de jugar en Lugano. Uh-huh. Lo otro queda abierto, las canchas las vamos a hacer como lugares de entrenamiento. O sea, acá el primer paso es dejaríamos Roca por el predio de la FIP. Claro. Eso está claro. Uh-huh. Ahora, para ser local vamos a analizar un poco los costos, la situación financiera, de los que nos va a demandar Sabio, el convenio, o sea que hay un tema todavía de índole legal que hay que terminar de solucionar, y bueno, estamos abocados a ese tema, a solucionar el tema de Sabio primero, a ver cómo lo resolvemos. Te hago una consulta, ¿cómo están viendo los vestuarios que han trabajado los chicos de la comisión? ¿Están ya bastante acondicionados? ¿Están cómodos ahí trabajando en Sabio? Sí, los chicos sí, todos han trabajado todas, de cuarta a novena, todas las categorías en distintos días, porque han trabajado de mañana en forma rotativa. Martes vuelve a ir la cuarta, están todos muy contentos, el lugar está en perfectas condiciones. Estamos trabajando con el tema del agua caliente, que está pendiente. Ajá. Es un costo mayor, obviamente, pero los chicos están muy conformes. Nosotros, lo que es cuarta división, de ser factible, ya el martes continúan trabajando ahí. El martes no, perdón, el miércoles, porque el martes juegan con la primera. Uh-huh. El miércoles van a continuar entrenando en Sabio. Perfecto. Bien, Ricardo, con respecto al tema de Sabio, para cerrar esta charla, ¿van a trabajar por la mañana o se va a poder trabajar por la tarde? Porque a los chicos por ahí se le complica un poco el horario. Sí, el tema es que, bueno, este tema está manejando el vicepresidente Hugo Ceballos, quien lleva adelante esta gestión, la verdad que ha sido muy importante, y estamos probablemente en diálogo con él para ver si podemos entrenar de tarde. El acuerdo que él tiene es solamente de mañana, ¿sí? Sí. Pero también ya tenemos información que durante la tarde la cancha está vacía, no. Ajá. Hay nadie entrenando. Claro. O sea que, bueno, no sé cómo están esas negociaciones. Estamos tratando a ver si podemos extender un poco los horarios, pero en principio la cuarta va a entrenar ahí por la mañana. Ojalá podamos también entrar a la tarde y poder entrenar con el resto de las categorías, por lo menos en forma rotativa, con una cancha no nos alcanza, pero en forma rotativa o entrenar un grupo enfrente, otro adentro y usar los vestuarios, así que vamos a ver cómo lo podemos planificar. Bien, de todas formas, saber que por 10 años vas a poder estar haciendo un trabajo en un lugar y que lo que estás haciendo es para los pibes tuyos, es ya no depende de otros horarios de nadie. ¿Sí? Seguro, lo que pasa también, Leo, que esto nos va a permitir, y es un poco el anhelo, volver al fútbol infantil de AFA, ¿no? Al claro. Tener un poco más de estructura, más de canchas. Aparte, el convenio comprendería una cláusula o un punto donde habría que brindarle a la gente de la zona la enseñanza de fútbol. Sí, a chicos carenciados de la zona, de Ciudad de Vito y La Ferrere. Ajá. Una escuelita de fútbol para enseñar fútbol, obviamente sin cargo. Y bueno, la planificación queda por nuestra cuenta, en función de establecer día y horario de la escuela. Y en ese caso los chicos sí podrían jugar representando a Yupanqui. Obviamente que sí, eso desde ya. Bien, Ricardo, ha sido un placer hablar contigo, una notición nos has dado, esperemos que todo siga. Hace 5 años que viene peleando por ese terreno, Ricardo. Sí, me imagino la satisfacción que debes tener interiormente. La verdad que sí, estoy muy contento de haber conseguido esto, Y bueno, ojalá también podamos redondear lo de Sabio, de con tantos años luchando por eso, tantas reuniones en la legislatura, con Roque, con tanta gente, ahora hasta Hugo se vaya manejando este tema. Bueno, estamos todos encolumnados siempre en este tema de conseguir uno, este predio, estructura, necesitamos para poder seguir despegando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este es un poco el gran objetivo de este año. Los chicos, la camada de chicos que siempre hablé, de largo plazo, 91, 92, 93, ya están llegando, pero ahora necesito un poco de estructura, de cancha, y bueno, este apuntamos a eso, ¿no? Bien, Ricardo, gracias por este momento, gracias por el laburo que le metes a Yupanqui para llegar a este tipo de noticias y a laburar, a trabajar de la mejor manera, que de esta forma seguramente las cosas se van a dar. Así es, Leo, y aprovecho para darte una noticia pequeña, que es el día martes a la noche estuve en Tapalqué, donde sí, se ha cerrado un vínculo, Claudio Cerrón 91, que va a seguir 6 meses a préstamo. Ahí estuvo Ezequiel Romero el semestre pasado, con un nivel muy bueno, sí, ojalá lo pueda demostrar en primera. Uh-huh. Este Muñoz está muy contento con el trabajo de este chico. Sí. Y bueno, este y posiblemente ya el año que viene haya algún intercambio para que haya algunos juveniles a jugar a préstamo. Esto es, y lo estamos haciendo hasta tanto no regresen las reservas o viejas, claro, terceras divisiones, preliminares, claro. Uh-huh. Que lamentablemente tapón a los chicos, no permiten que puedan jugar, quedan estancados en primera sin jugar. Y bueno, estamos con esta salida, con medios, con equipos del interior, para que estos chicos tengan rodaje, pero ojalá desde la AFA podamos conseguir el regreso de las reservas, que sería muy importante para todos. Bien, Ricardo, ojalá... En sí, Tapalqué, discúlpame, Ricardo, ¿Tapalqué qué estuvo? ¿Jugando Liga Local o Argentino C? No, ellos pertenecen dentro del Consejo Federal de la AFA a la Liga de Azul y clasifican dos equipos al regional, al torneo argentino C. Al argentino C. Uh-huh. Exacto. Perfecto. Ellos están jugando en Liga hasta ahora. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo, por el contacto. No, por favor, muchachos, un abrazo a todos y estamos en contacto en cualquier momento. Bien, la palabra de Ricardo Prado con esto, que es una noticia importantísima. Que se, ¿sí?, toma con mucha calma. Sí, yo no le podía preguntar nada, no se me ocurría qué preguntarle. O sea, es algo que... Tantas cosas quisiera preguntarle. Pero la duda que teníamos antes de entrar al estudio, ¿se podría hacer hipotéticamente una cancha? Acá la despejó, sí, se podría, sí, hacer. Sí, y en una esquina, de una ubicación magnífica. Es una esquina muy muy bien ubicada. Sí, vos, sí, fíjate que nosotros tuvimos lotes viendo para lotes fiscales, y había un lote a 10 cuadras de ahí, en la avenida Güemes, en Ciudad Evita, que está bastante más oculta que esa, y era espectacular esa, imagínate esta. Igual, como dice Ricardo y como piensa la comisión directiva del club, la prioridad la tiene Sabio. Es Sabio, pero sabemos que hay una alternativa que no nos pondría tan tristes si Sabio se cae como se ha caído en otra oportunidad. Que lo de Sabio, algún día, cuando esté más clara la regla de juego, tendríamos que contar un poco cómo está pasando todo, porque es muy raro lo que está pasando en Sabio. Se nos abrió el juego por una serie de circunstancias muy extrañas. Uh-huh. Bueno, ya lo vamos a contar. Vamos a escuchar, metiéndonos en otro terreno de actividades del club, una nota con un personaje muy querido por muy nosotros. Muy querido y muy querible. Que en algún momento colaboró con un emprendimiento nuestro cuando hicimos un festival, ¿te acordás? Hizo una, sí, exhibición. Sí, ¿te acordás? Cuando para ir a Bolívar. Claro. Cuando fuimos la primera vez, que fuimos cerca de 100 personas a Bolívar, hicimos rifas, hicimos una fiesta, en la fiesta Leo Iñiguez, uh-huh, que está desde el año 2000, que la semana pasada organizó un gran, digamos, IMDA es una institución, un ente rector de una disciplina de defensa personal, sí, que es una mezcla, un estilo creado acá en Argentina, con mezcla del karate, con mezcla de tai chi chuan, uh-huh, y de un montón de cosas que parecen latas abollándose. Pero bueno, con todo respeto fue este chiste. Leo está desde el año 2000 haciendo esta defensa personal, como el no mismo es la artes titula. Marciales, no, es defensa personal, que es una mezcla. Y estuvimos días atrás en la sede, y estas fueron las palabras de Leo Iñiguez, un profesor insignia dentro de lo que es el club. Lo escuchamos. Acá estamos con un emblema de los profesores de disciplina del club, Leo Iñiguez. ¿Hace cuánto, Leo, haciendo esta y cuándo? Es defensa personal. ¿Hace cuánto haciendo defensa personal en el club? Y ya voy a cumplir 10 años acá en el club. Ya sos uno más de la familia yupanquina. Sí. Aparte, orgulloso de pertenecer al club, una institución tan importante y tan amiga y tan querida por toda la gente. Cuando llegaste al club, allá por... después del año pensaste que tenías? No, vine como un lugar más para hacer la disciplina, no me imaginaba que era algo tan importante y tan grande. ¿Cuáles son específicamente las artes marciales que das acá en el club? Y acá es un estilo fundado por un argentino, digamos que sí, es un derivado del Zipalki, como para tener una idea, y se trata de lo que es la lucha callejera y la lucha cuerpo a cuerpo en defensa personal. ¿Qué sentiste cuando allá por el año 2005, en el 75 aniversario, los dirigentes decidieron darte una placa por el trabajo que estabas y estás realizando en el club? Sí, no, me sorprendieron, aparte no me había dado cuenta de que para ellos también la disciplina que yo enseño en el club era muy importante, y aparte vale también destacar de que cuando se festejaron los 75 años del club fue el día de mi cumpleaños y también me dieron una bandera firmada por todos los dirigentes. Listo, muchas gracias, Leo. Bien, la palabra de Leonardo Iñiguez, profesor de defensa personal en el Club Social y Deportivo Yupanqui. ¿Te vino a la mente el festival Pro Bolívar? Sí, ¿cómo laburaste vos con Carlitos, que descanse en paz por ese festival? Qué lindo, y qué lindo el viaje también. Y mirá cómo son las cosas, viene a la mesa un recuerdo y volvemos en muy poquito tiempo. Volvemos en breve. Seguimos con The Rotation por las disciplinas del club, ¿te parece? Dale, Leo, dale. El body fútbol, como siempre, agradecemos la información que nos da de CAFI, Kiko Jiménez, un gran abrazo para él. Luego del receso por vacaciones, se reanudó la actividad en CAFI. Yupanqui enfrentó a Brienza. La categoría 2003 ganó 5-1 con 2 goles de Agustín Castañeda, 2 de Lucas Miailles, que es el pollo de este programa. ¿Cuántos partidos jugó? Jugó 2 partidos. A no jugar más de 2. Y 1 de Ángel Mendoza. En la 2002, 3-0, se anotó otra vez Lucas Miailles en el marcador. 1 gol de Iván Arzamendia y otro de Ángel Mendoza, que los nombres se repiten bastante en la categoría 2002 y 2003. La 2001 ganó 6-1 con 3 goles de Iván Arzamendia, 1 de Tomás Fernández, 1 de Federico Suárez y 1 de Nicolás Niglia. La categoría 2000 ganó 6-3, 2 goles de Rodrigo Ascenso, 2 de Alan Cardoso, 1 de Brando Silvero y 1 de Facundo Marignani. La 99 empató 1-1 con gol de Patricio Otero. La 98 perdió 5-1 el gol de Yupanqui Ezequiel Lafata. Y la 97 ganó 3-0 con goles de Tobías Roberts, Luca Tellado y Ariel Villa de Amigo. Ayer terminó el torneo de apertura de CAFI. En la tabla general, Yupanqui terminó en un meritorio segundo lugar y los próximos 2 sábados estará jugando la Copa Challenger. Muy bien. Que como vos, que sos un tipo que sabe de fútbol, Babi, son los mejores rankeados. Exacto. Juegan toda la tira, ¿correcto? Exacto, juegan tipo eliminación como si fuera la Copa del Rey, para que te des una idea o para que se dé una idea. La gente juega a eliminación y hasta que llegan 2 o 3 a la final, depende de cada liga. En algunas ligas que hacen final de 3, hacen un triangular, y hay ligas que hacen una final de 2 con asistencia de todo el mundo del Babi, va ese día. Se juegan a cancha llena. No sé, no me dijo Kiko dónde se juegan. Creo que se juegan todos en una misma sede, ¿correcto? Sí, exactamente. 4462-0185, anotalos para la semana que viene. 4462-5433, los teléfonos para comunicarse con la página de Yupanqui. Empieza el campeonato y seguramente vas a tener ganas de decir cosas. Si no, la podés decir en paginadeyupanqui@hotmail.com o visitándonos en Facebook. Ponés la página de Yupanqui, nos agregás como amigo y nos das tu parecer, porque la semana que viene empieza el campeonato y van a estar los hinchas con ganas de hablar. Con ganas de hablar, con ganas de alentar, aunque podemos ir nada más que 30 por esta absurda prohibición de visitantes. Que continúa. Exactamente, uno se esperanzaba con que Central jugaba en el ascenso, pero no hay con qué darle, arreglaron el tema del interior. Uh-huh. La primera fecha, ya lo venimos diciendo, el clásico, sí, contra el rival más odiado, o Sacachispa, dirá alguno. Sí, para mí, en el buen sentido. No, ¿por qué? No, es como Gerardo, no. Es contrincante. No. La primera fecha, Yupanqui visitará Atlético Lugano en una nueva edición del Clásico Barrial, sumado a los partidos jugados entre 1976 y 1985, cuando Lugano se denominaba General Belgrano Villa Lugano. El historial es el siguiente, Leo. Jugaron 55 partidos. Yupanqui ganó 20 con 80 goles, empataron 13 y Lugano ganó 22 con 76 goles. Yupanqui, perdón, Lugano como local jugaron 26 partidos. Yupanqui ganó 7, empataron 7 y Lugano ganó 12. Último partido, Yupanqui 2, último partido en Tapiales, claro. Yupanqui 2, Lugano 0 con goles de Giannacci y Canseco. Uh-huh. En los últimos 20 años, Yupanqui ganó solamente 3 veces en Tapiales. La 2002-2003, después de 16 años. El clausura 2007, que sirvió para estar en la punta, y la 2009-2010, que es el triunfo que acabamos de decir. Un poco de reseña de Lugano, que se afilió en 1973, que salió campeón en el 88, retornó a la D en 1993, siguió de largo y descendió, lo mandamos nosotros en cancha de Barraca Central, ascendió a la C mediante el octogonal del 98, y del desde que volvió el 99 hasta la fecha, clasificó una sola vez al octogonal. Viene siendo de mitad de tabla. Uh-huh. Vamos y si a ver no si se apura, sigue. Si no se apura va a volver a visitar el año de descanso. Hay que ver cómo se preparó Ballester. Tiene un margen de 10 puntos bastante interesante. Se ahogan Sacachispas y Lugano en el río. ¿A quién salvás? No, me ahogo y nos morimos los tres. Bueno. Va el Sobonet en el arco, Fregote, Perelman y La Logia en la defensa, De Luca, Romero, Rica y Maxi Martínez en el medio, Canseco y Palavecino los enganches, Aguirre, Bortolotto y Gardarián, la delantera de Yupanqui para empezar el campeonato y esta ilusión que nace. Con Lucas Fernández en los controles, nos estamos despidiendo, ya nos abrigamos porque hace frío, a ustedes les agradecemos por haber estado del otro lado, nos reencontramos el próximo domingo a las 21 aquí en la 1480 para hacer la página de Yupanqui. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. Por esa forma que